A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! Listo. Un, dos, tres. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. Opa. Y otros dioses, y entre tanto giro en medio de la olla y giro otro túnel. Ah, yo te medio cansado en el último, así, opa. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenas noches, buenos días, oyente. ¿Cómo andan? Acá estamos en la Pulseada Radio, en este programa especial. Sí. ¿Por qué es un programa especial, Negrito? Y porque... No sé por qué, pero... Porque estamos más solos que... No sé que quién. Iba a decir un chiste malo. ¡No! Por suerte quedaron, mira, toda la... Toda la banda. La banda de Paseo Inmoral, acá en Futura. Está Damián Mole en los controles. Está, bueno, el Negrito Santillán. Yo soy, sí, Seba Mardones. Y mandamos... Empezamos con los saludos a todos los ausentes del, sí, día de hoy. Sí. Con aviso. Sí. El Dami Lambusta, que anda enfermito. Enfermito. Un besito para él. Y un tecito con jengibre. Sí. Y miel. ¿Qué más puede hacer para curarse, Negro? ¿Vos anduviste medio engripado? ¿Qué hiciste para curarte? Y... ¿Qué puede hacer Damián para curarse? Y tomar un poquito de sol. Que no hace bien. O si no, o una tacita de té. Está bueno. Con miel, con limón. Ah, limón también, me había olvidado. ¿Sabés que me dijeron que está buenísimo? Por ejemplo, el té de cebolla. Que es feo, digamos, de tomar, pero que hace muy bien también para curarse la gripe o el resfrío. Ah, no sabés. Cuando uno está muy congestionado, el té de cebolla parece que hace muchísimos, muchísimos años que se usa también para estas cosas. Pero me parece que el mejor consejo es no tomar ninguna porquería de esa de la farmacia. No. Porque es todo mentira eso. Es todo chamuyo. ¿No? Bueno. Mete las bolsas, mete, pero. Bueno, Carlos Gaman está callado ahí en un rincón, pero va a hacer su tráfico. No, mentira, no está. Carlos Gaman se fue de viaje, claro, se fue de vacaciones. Sí, y nos dejó saludos. Y sí, además. Una grabación con su tráfico de tentaciones, así que lo vamos a tener. Dijo Carlos Gassman, y lo cito textual, dijo: como no puedo ir de cuerpo, voy de espíritu, dijo, y grabó un tráfico de tentaciones para el día de hoy. Sí. Vamos a estar también con Tony Fenoy, sí, seguramente acá en piso. Esperemos, ¿no? Sí. Y nuestro productor Martín Luna, que está también por llegar, pero que cierra de alguna manera este círculo virtuoso de amigos de la Pulseada Radio. ¿Cómo anda el hogar, Negrito, ahora con el fresco? ¿Cómo vienen? Bien. ¿Bien las estufas? Frío. Ajá. Mucho frío, pero bueno. Una fresca. ¿Y la lluvia cómo los está tratando? No me gusta la lluvia, pero bueno. ¿Por qué no te gusta la lluvia? Porque los domingos tengo ensayo de candombe y... Quería ir y no pude. Una bronca me agarré, pero ya está. Ya está. Ya está. Damián Lambusta agradece los saludos y los consejos, dice, sí, pero no se anima al té de cebolla. Bueno, está bien. Si no se quiere curar, ¿qué le vamos a hacer, Negro? ¿No? Mira, sin eso cura, no va a poder venir a la radio. ¿Vos te vas a algún lado de acá o te bañaste, te empilchaste para Para el programa nomás. No, para estar acá. Vamos, todavía. Bueno. Sabés que haciendo eso obligás al resto a que nos arreglemos, a que nos pongamos. Claro. Todas esas cosas, ¿viste? Lo vamos a hacer. Un programa especial además hoy porque tenemos muchos invitados, tenemos algunas entrevistas telefónicas, así que basta de esta charla, Negrito. Vamos a arrancar música. No sé si tiene algo preparado, Mole, ya. Belén, a ver. Gilda, ¿cuál? Noches vacías, ¿te gusta, Nero? Oh, Noches vacías. Bueno, nos vamos a bailar una cumbia y arrancamos así la pulseada radio del día de hoy. ¿Querés decirlo vos? Decirlo vos, Nero. Arrancamos con una música y arrancamos muy bueno para real, para romper la angustia de bueno, viste, en buen sentido. Sí, más vale. Para romper la angustia, me encantó esa frase. Para romper la angustia, una musiquita. Claro, vamos. Y arriba. Vamos, a bailar. Yo soy Gilda. La Odisea. Tuve que actuar y me encantó en la escuela. Hay una parte que dice: Ítaca, Ítaca, Ítaca. ¿Ítaca? ¿Quién es Ítaca? ¡Ah! Ítaca Ulises. Ítaca es el nombre de mi pueblo. Y cantaba una canción: tocar el bongo en una canción. Era facilísimo, facilísimo, tenía que hacer. Y en un momento era... La Pulseada. Por un país con infancia. Más cerca al micrófono. A ver, dale, voy. Sí, seguimos en La Pulseada Radio. Bueno, tenemos también que comentar. Ayer se hizo finalmente la marcha. Uh-huh. Con el pedido de justicia, una multitudinaria marcha. Que empezó en la Facultad de Ciencias Médicas, ahí donde cursaba el cuarto año María Emma Córdoba. Asesinada ella y violada y golpeada el sábado pasado en Punta Lara, en su casa, junto a su compañera. La verdad que no sé cómo está su compañera de casa, no tengo más información, pero sí que ayer alumnos, docentes, está fuera de peligro, dice acá el productor Luna, pero uh-huh. Bueno, eso es todo lo que sabemos. La protesta, la marcha fue convocada por compañeros de EMA, de la facultad, la gente del centro de estudiantes, familiares, por supuesto, bueno, y muchas organizaciones. La marcha fue desde ahí de la facultad hasta Casa de Gobierno. Bueno, se juntó mucha gente para el reclamo de justicia. Bueno, lamentable otra vez. Tener que dar la noticia de otro femicidio más, ¿no? Todos los días. Bueno, vemos, por suerte, lo que genera... por suerte no, es una palabra decir eso, pero lo que genera esto cuando está un poco más cerca, ¿no? Genera un repudio inmediato y de toda la sociedad, pero, como decíamos recién, pasa todos los días, ¿no? Sí. En varios lugares del país. Incluso en algunos lugares sucede y recién nos enteramos a la semana que eso pasó, como fue lo de Formosa la semana pasada. Mm. Bueno, queríamos comentar eso, que mucha gente estuvo ahí en la marcha por el pedido de justicia. Aparentemente el aparente asesino femicida está detenido. Vamos a ver cómo sigue esto, pero que las queremos vivas, uh-huh. ¿Eh? a todas. Eso queríamos decir desde acá, desde este humilde espacio. La Pulseada Revista está en la calle. Bueno, pídasela a su revendedor, amigo, claro. Porque quedan pocas, uh-huh. ¿No? No sé si quedan pocas, pero vamos a decir que quedan pocas. Claro. Quedan pocas. Vamos a pídansela a su revendedor amiga. Porque se agota, uh-huh. La pulseada. Lo que no se agotan son las personas que nacen, ¿no? Claro. Y festejan. Uh-huh. Así que vamos a mandar un saludo especial para la SADE más chiquita de todas. Sigue siendo, ¿no? Todavía Luna, la más chiquita, la SADE más chiquita, la Anita, sí. Bueno, que cumplió un año, ¿eh? Sí. Un festejo ahí. Bonita. Le mandamos un abrazo a todos, a toda la familia esa hermosa. Y a la Anita, que está creciendo muy rápido también. Sí. Bueno, la pulseada radio. Uy, negro, que se está haciendo re tarde. Nos vamos, charlamos y después se nos hace tardísimo. Claro, pero no importa. No importa, ¿no? Digamos, esto es un espacio para hablar, para charlar. Exacto. Exacto, para eso. Tenés razón. Mandamos un saludo especial también a los amigos y amigas que escuchan en otras radios. Sí, señor. Que llegan comentarios siempre tarde. Uh-huh. El otro día me dijo un amigo, me dice, Moscardone, dice, la banda que está tocando, Moscardone, el sábado creo que fue. Sí. Me dice, ¿dónde tocan? Y digo, ya me olvidé, porque fue. Ay, yo. Estaba escuchando el amigo Juan Salvador. Estaba escuchando la pulseada, sí, pero la repetición, acá en Radio Futura, pero uh-huh, los sábados, porque se repite en Radio Futura. Ah, los sábados también. ¿Cómo se llama la banda de recién? Moscardón Group. Y la de cumbia del inicio del programa, me dice, no sé. Bueno, se pasó un montón. Pero bueno, vamos a aclarar que si estás escuchando el programa, sí, un martes entre las 8 y las 10 de la noche en uh-huh, Radio Futura, quiere decir que estamos en vivo. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Si estás escuchando un jueves, por ejemplo, en Radio Nauta al mediodía, estamos en diferido, ¿no? Mm. Es un programa repetido. Decimos buenas noches y son las 12 del mediodía. Claro. ¿Qué pasa? ¿No? Uh-huh. Si estás escuchando en Radio Estación Sur el fin de semana, domingo creo que es porque está en diferido, etcétera. Claro, etcétera, etcétera. Exacto. Saluda a la charlatana. Sí, a charlatana. Vamos, charlatana. Vamos. Y a la radio Punta Indio, que también está también transmitiendo el programa La Pulsera Radio. Negrito, vamos a una música, separamos, vamos, y ya vamos con la primera nota del programa, porque sí, si no, vienen después los programas siguientes. Claro. Y protestan. Claro. Dicen, encima que vienen grabado esto, y se nos mandan 3 horas de programa. Sí. Bueno, un saludo, va. Un saludo para ellos. Para todos los operadores que programan, sí, La Pulseada. La radio. Muy bien. Uh-huh. Ponte. Que se caigan los sistemas que crean machos tan machitos que se nutren del maltrato de la mujer. Si yo la quiero, lo quiero, es mi derecho querer desprenderme de las programaciones que te dicen quién y cómo ser. Universo, cosmos, Dios, mándame la reconexión con la experiencia del ser, camino auténtico del corazón. Y ahí, ahí vamos, mujer, sembrando, conectando. Guaracha, muchacha, cumbiancha, muchacha. Guaracha, muchacha, cumbiancha, muchacha. Mujer, levántate de una vez. Mujer, si naciste para crear. Te juego una pulseada. Con un compañero es como un juego que te agarras de la mano, bien apoyado, y que no esté con las manos bien encima, así. Si ganas, otro tiene más fuerza que vos, ahí te gana. O si no, si yo tengo más fuerza que él, yo lo puedo ganar. No es como pelea, pero es un juego. La Pulseada Radio. Con el codo en la mesa y los puños apretados. Repiquetear sobre las lonjas del tambor. De la Pulseada Radio. Bien, Negrito. Vos decías que te va a conocer la voz. Del otro lado del teléfono está Laura Taffetani. Bueno, buenas noches, Laura. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿y vos? Bien, aquí estamos. ¿Reconocés la voz que te está hablando? Habla, habla, negro. Al único que yo voy a reconocer es al negro. ¡Ah! ¿Viste? ¡Ya sabía! ¿Todo bien? Hay voces que siempre están en la historia. Sí, ¿no? Inconfundibles, además. Totalmente, totalmente. Bueno, para las personas que todavía no le reconocieron la voz, Laura Taffetani, abogada, ella está en la Fundación Pelota de Trapo. Sos, de alguna manera, también Fundación Pelota de Trapo, junto a otras personas, ¿no, Laura? De alguna manera. Sí. Y forma parte también del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que anda cumpliendo el movimiento 30 años. Acá nos decían y nos sorprendimos. Ajá. ¿A vos te sorprendió también que haya cumplido 30 años? Y sí, la verdad que en realidad parece increíble todo lo sucedido, ¿no? En estos 30 años, los que tuvimos el privilegio de haber estado desde comienzos del movimiento, realmente... parece que fue muy loco, tan vertiginoso, ¿no? Todos los cambios que hubieron de cuando nacimos. ¿Te parece, Laura, que vayamos a ver 30 años atrás? Vamos a ver el contexto, ¿cómo era el contexto político? ¿Qué pasaba en la Argentina? A ver, ¿qué pasaba? Y el contexto era que, como siempre suele suceder en los pueblos, después de la dictadura militar, o a veces durante, bueno, fueron surgiendo respuestas y que pudieran un poco capear el temporal, ¿no? Claro. Y bueno, una de las consecuencias, así como nacieron los organismos de derechos humanos, que había algunos que ya venían de antes, pero bueno, se organizaron las víctimas de las violaciones de derechos humanos más así ostensibles, como pueden ser los secuestros o los presos políticos, también empezaron a sentirse los efectos del cambio de modelo económico Y entonces las comunidades comenzaron a organizarse como pueden, con sus respuestas, con esas respuestas tan creativas que tiene el pueblo cuando cuando debe afrontar momentos tan adversos. Yo creo que a veces la cosa, ¿no? Pero en los momentos más difíciles es donde han salido respuestas genuinas y realmente de mucho compromiso de hombres y mujeres para poder pensar cómo sobrevivir en un primer momento. Por eso la impronta de las organizaciones de infancia, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en los 80, que es cuando nace el movimiento, tenía que ver con, en principio, empezaba a ver el fenómeno de chicos de la calle, que en ese momento, nosotros Argentina había tenido esa experiencia fuertemente a principios de siglo con nuestros abuelos inmigrantes y los conventillos, pero así como fenómeno en cantidad, una vez que había habido trabajo en todo lo que fue el Estado benefactor, de verdad que no volvió a ver ese fenómeno. Empezaba a ver familias destruidas por el desempleo, por además de la represión, estaba todo el impacto económico. Sí, entonces totalmente. Estas respuestas que fueron surgiendo y que fueron forjando hombres de época, como lo fue Alberto de Morraquetti, como lo fue Carlitos Cajade, que se fueron juntando y encontrándose, en realidad el nacimiento del movimiento tiene mucho que ver con ese encuentro entre Carlitos Cajade y Alberto Morraquetti, y Novak, el obispo Novak, que en ese momento dentro de la iglesia era una de las respuestas más progresistas que había frente también a una iglesia tan comprometida con la dictadura militar. Y entonces nace así, en una capilla de Florencio Varela, la idea del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, de unir por lo menos esas respuestas, ya pensando un poquito más que la sobrevivencia, sino pensando cómo se volvía a reconstruir el tejido social y las propuestas que pudieran ir ya más a fondo a los problemas que ya se empezaban a ver del cambio de modelo económico. Entonces, el Movimiento Chico del Pueblo quizás lo que tuvo de virtud fue justamente dar ese salto de decir, el tema de los chicos de la calle no es un tema de que los chicos los parió la calle, o que no eran fenómenos aislados de lo que estaba sucediendo con un país. Entonces, en eso fue interesante, porque hasta la elección del nombre, pues se llama, fue un movimiento porque se dijo que tenía que ser amplio, justamente para ir recogiendo las diferentes experiencias y la gran diversidad que había ya en ese momento de esas experiencias. Nacional porque tenía que llegar a un alcance nacional, por más que haya nacido en Provincia de Buenos Aires con algunas organizaciones de Provincia de Buenos Aires. Chicos del Pueblo, porque justamente iba contra la idea del chico de la calle, que en realidad el chico de la calle no era un fenómeno distinto al chico en el barrio, que aunque no estuviera en la calle, su familia estaba siendo desmembrada por el desempleo, claro. O el chico maltratado, o el chico abandonado, digamos. O sea que salir de esas categorías y también salir de lo que siempre el sistema de minoridad en aquel momento, y lo llamamos dentro del sistema de promoción y protección integral de los derechos de los chicos, siempre establece categorías, ¿no? Entonces decíamos, no, las categorías son que todos los chicos, todos y todas las chicas son del pueblo. Digamos, en aquel momento no había un tema con la cuestión del lenguaje y el género, por eso quedó, chicos del pueblo. En ese sentido ya hasta el mismo nombre te marca una gran diferencia que había con lo que era, por ejemplo, para el sistema de minoría, el tema del pibe en la barriada no era su problema. Claro. O sea, si no estaba abandonado, no estaba maltratado, no robaba, y ya ese era otro pibe. Y para nosotros no, era todo un mismo fenómeno. Entonces, eso era la amplitud de hablar de chicos del pueblo y no, como hoy sería hablar chicos sujeto de derecho, qué sé yo, o hablar, o hablar solamente de derechos vulnerados en los chicos que están en institutos o en chicos, no, es todos los pibes. Entonces, en ese sentido, fue una irrupción para todos los demás que veníamos trabajando en infancia. Claro. Wow, era un planteo muy loco. locos estaban Carlitos y Alberto también, porque yo creo que la genialidad de ellos era justamente romper los esquemas y pensar desde los chicos y las chicas con los que habían ellos trabajado, ¿no? En eso fue para todos nosotros realmente una cosa muy fuerte, y un espíritu de lo alternativo, de justamente claro. de no caer en las fórmulas que siempre se ofrecían, sino hacer una construcción de respuestas bien diversas. O sea, siempre ellos decían, nosotros no sabíamos cómo se hacía, pero sí sabíamos lo que no queríamos. Uh-huh, entonces claro. los hogares era el hogar, ¿contra qué idea iba? Y contra el Instituto de Menores. Todo lo contrario. Si el Instituto de Menores encerraba, los hogares eran en libertad. Si el instituto había turno rotativo, nosotros vivíamos con los chicos, no como ahora que dicen hogar convivencial, pero no vive ningún pibe con los chicos. Más allá, claro, después impresionante como el sistema logra romper aún esas mejores ideas, ¿no? Pero bueno, nació con la idea de que realmente se construyeran respuestas alternativas. No sí, alternativa sí. Por alternativa por sí, sino porque justamente, si uno esperaba, la respuesta que tenía el sistema es para un modelo de país. Uh-huh. Y si uno quería un modelo de país diferente, tenía que construir respuestas que sean acordes a eso y bien diferentes. Entonces yo creo que en eso, 30 años atrás, esa era la expectativa. Aunque en los 80 había como una idea de que había sido todo terrible, pero que de algún modo iba a volver ese estado de bienestar. Porque hay una cosa que pasó en Pelota de Trapo, pero seguramente Carlitos Cajade hubiera tenido otras respuestas de ese sentido. Alberto, en cada chico, entonces cuando se armó el hogar, que no fue la primera obra de Alberta, no, la primera fue Casa de los Niños, porque justamente era para hijos e hijas de trabajadores que iban quedando desmembrados del sistema, uh-huh. luego vino el hogar. Cuando nació el hogar, Alberto pensó que iba a ser una respuesta coyuntural. Entonces, cada chico y chica que ingresaba se plantaba un árbol. Por eso el parque de Pelota de Trapo está lleno de árboles, pero ¿por qué? Porque decía, bueno, esto es ahora, pero más adelante, cuando recuperemos nuestras conquistas, esto va a ser una plaza. Wow. Entonces era importante que estuviera árbol. Y es un bosque actualmente, ¿no? Un gran bosque. Es un bosque, pero además después hubieran no solo un hogar, sino dos. O sea, claro. digo, en eso sí, en los 80 había todavía como una idea de que la derrota no había sido tan terrible, ¿no? Y ahora, perdona Laura, un referente hace poco de un club de acá del barrio, de Villa Argüello, sí. decía, durante los últimos años bajamos muchas banderas, ¿no? Uh-huh. Decía, se vivió una especie de bienestar, como decías vos, o un estado no tan dramático quizá, y se dejó de prestar atención a, por supuesto no ustedes, ¿no? Y no otras organizaciones que nunca frenaron, pero en general digo, como decías vos, me parece, los momentos de crisis son muy auspiciosos para que haya consenso incluso popular en estas cosas, social, y quizá cuando la cosa no está tan mal, ¿no? No se hace tanto hincapié. Bueno, porque justamente lo que no se debe perder de vista, cada uno puede tener la lectura que quiera sobre cada momento histórico, pero sí lo que nunca se debe perder de vista, es que las mejores respuestas nacen de las organizaciones populares en los territorios. Sí. Y que en todo caso el Estado lo que debe hacer es promoverlas, no romperlas. Entonces en la provincia de Buenos Aires, la relación de las organizaciones no solo la de niñez y juventud, sino que también la de otros rubros, fue bastante problemática, sí. ¿no? Entonces se vivió situaciones bastante dramáticas a lo largo de los 4 décadas que podemos hablar, de verdad que excepto la de los 80 que se vivió con un Estado que justamente reconocía estas experiencias populares, y bueno, fue cuando ahí nacieron los programas alternativos en niñez o en casas de los claro, niños, claro. Que hoy se llama UDI, pero después fueron políticas bastante agresivas a esas formas de construcción, que en realidad también sucedió otro fenómeno, que también fue un enemigo para nosotros, que fue todo este fenómeno que se da en los 90 de lo que se llaman ONGs o estas instituciones que en realidad nacen generalmente construidas desde el Estado, pero para terciarizar las actividades que desarrollan, no como alternativas populares, no como inclusive contrarias al propio Estado, veces en sus prácticas, sino que nacen como terciarización y demás, y entonces empezamos a navegar en un en un que generalmente en los territorios esas no están, esas están en otros lados. Totalmente. Pero, pero de hecho, estaban en los 90, pero también reflotaron ahora. Hay una cantidad de ONGs y de cosas raras ahí dando vueltas que están directamente relacionadas con funcionarios del más alto nivel, ¿no? Del PRO. Sí, totalmente. En realidad la práctica fue, o siempre hubo, porque empezó a haber también, o se vio la beta de poder hacer desvíos de fondos o demás, digamos, era muy común el tema a veces que vos te encontraras en territorio con organizaciones. En general los padrones son de los municipios, aparecían como 5.000 organizaciones, pero lo que sucede es que después descubrías que ibas a buscar el comedor tal y, por ejemplo, no estaba, existía, o había una casa, o lo que sea. Eso en un nivel que tiene que ver con el clientelismo que desgraciadamente inundó la provincia de Buenos Aires, como otras ciudades, muy ligado a las dirigencias más tradicionales, ¿no? Sí. Pero esta forma de hacer política o demás, digamos, atravesó a organizaciones quizás con menos tecnología o con menos, una casa de niños es muy difícil que se pase estas cosas, pero en los comedores esto pasaba. Eso es un nivel. En otro nivel tenías las empresas que armaban sus fundaciones para poder también blanquear sus activos o lo que sea. Esto también es histórico. Vos agarrás fundaciones, no voy a decir nombre porque voy a terminar presa. Pero, digamos, la verdad que hay fundaciones, grandes fundaciones, muy conocidas, muy ligadas a empresas, que bueno, hacen su historia ligada a poder blanquear fondos o lo que sea, o manejar fondos de otro tipo a través de eso. Por eso digo, todo esto convive en lo que se llaman organizaciones. Por eso nosotros estos últimos años hemos tratado de empezar a diferenciarnos de esto y decir, no, nosotros no nacimos para reemplazar al Estado. No. Nosotros, no. El Estado, digamos, pues digo, cada uno ponderará qué quiere del Estado lo que sea, pero lo que es cierto es que nosotros no nacimos para eso. Nacimos para acompañar a nuestro pueblo en las mejores respuestas hacia un futuro diferente para los pibes y las pibas. Laura, y eso es lo que nos marca al movimiento, como otras organizaciones que han estado aliadas al movimiento, que no han sido parte, pero que hemos hecho grandes historias, pues yo no puedo decir que en las marchas del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, que se comenzaron a hacer a nivel nacional, haya estado solo organizaciones del movimiento. No. Fue por ahí un animador de las cuestiones, pero bueno, muchas organizaciones se vieron realmente atraídas a pensar un futuro distinto para los pibes, ¿no? Totalmente. Te iba a preguntar por la marcha, ¿no? Por la gran marcha, ¿qué fue? 2001. La primera fue 2001. Esa primera marcha con 500 pibes, con un montón de organizaciones. Estábamos locos. ¿Eso fue una bisagra, esa marcha? En realidad, sí, no. En realidad, por un lado, Alberto siempre decía que la forma de poder ganar en el imaginario social era irrumpir por lo impensado. Claro. Entonces, justamente, siempre el movimiento apeló a hacer cosas que en los 90 fue una bisagra enorme. En los 90 es haber hecho el encuentro de educadores de populares de Latinoamérica, y de chicos de la calle de Latinoamérica, que vinieron chicos y educadores de toda América Latina y de lugares, bueno, estuvo Aristide, por ejemplo, que en ese momento ni nada, no tenía nada que ver de ser presidente de Haití. Él estaba en un hogar de pibes. Digo, una cosa, el encuentro de los 90 fue una bisagra. Sí. Muy loco, impresionante, que los chicos echaban los petristas y no dejaban ¿en serio? Una bisagra. La otra bisagra, indudablemente, fue cuando empezamos a salir a la calle. Claro. E inclusive, éramos como 3 o 4 gatos locos cuando fue lo de Serrat, por ejemplo, cuando fue la muerte de los chicos de Canning. Sí. Serrat vino a una de nuestras marchas. Bueno, se empezaba a salir por chicos que no eran propios, ¿no? Que los chicos de Canning no eran de ninguna organización del movimiento, ni de... No, pero bueno, empezar a vibrar con los pibes. Y una solicitada que costó horrores sacarla, que se llamó Chicos Marcados para Morir. Uh-huh. Era denunciar que el Estado tenía una política de exterminio, ¿no? Esa fue otra bisagra. La marcha del 2001, que comienza el 2001, la segunda el 2002, la otra el 2005 y la cuarta el 2007, digamos con mayor envergadura, pues ya habíamos hecho a Rosario, Buenos Aires, la marcha grande, que esa también, la marcha grande, perdón, fue otra bisagra, porque la marcha grande se hizo con la CTA, claro. Y fue la primera vez que los niños y las niñas disputaban el campo de los trabajadores y trabajadoras, planteando, uniendo esa consigna que había sido en el nacimiento del movimiento, que detrás de cada chico de la calle hay un padre desocupado. Era volver a unir eso, y no fue fácil, porque para porque los colchones meados de los pibes no eran fáciles, nada más, digo, fue una cosa, pero fue hermoso como pudieron los chicos ir imponiendo sus realidades, cosas junto con los trabajadores. Esa marcha también fue una bisagra. Y las marchas nacionales, bueno, claro, por su impacto y demás. Ahora, la campaña del hambre es un crimen, tuvo un impacto mucho mayor. También, sí. Y sin embargo, porque ahí había que cambiar, ya no era la marcha, ya está. Porque el sistema de ciencia propia, pues salió, no, se dijo, bueno, listo, viraje, otra, ¿qué sería lo impensado? Y no me acuerdo que fue decir, este afiche va a estar hasta en, digamos, en los baños de las estaciones de trenes. O sea, no va a haber paz de la cantidad de fichas por donde se... Y es cierto, había compañeros y compañeras que por ahí viajaban, qué sé yo, iban de mochila y decían, che, bien Junín de los Andes, una afiche. Era, bueno, la campaña fue fuertísima, mucho sí. más de lo que pensamos, incluir. Digo, ni siquiera imaginamos que iba a tener ese impacto, hasta hubo una afiche, uno de los primeros afiches, que era una bala de un chico con una bala, sí. ese estaba en el Vaticano. En el Vaticano. No, en el Vaticano apareció ese afiche, fue una dimensión inmensa, que bueno, eso también fue otro viraje. Bueno, después, de verdad que el movimiento sufrió, como muchos de los movimientos de Argentina, las dificultades de un país que fue cambiando, que fue, bueno, eso por eso nosotros, igual en las muertes de Carlitos y Alberto, que no fueron detalle, uh-huh. Obviamente que bueno, nosotros lo que nos dijimos es, nos merecemos en este cumplimiento de los 30 años, afilar los lápices, nos vamos a juntar, hubo una invitación de Pelota de Trapo a las organizaciones que fueron parte del movimiento, a las organizaciones que estuvieron aliadas al movimiento y a las organizaciones que han nacido en estos últimos años, que quizás no conocieron al movimiento, que no hemos compartido, pero que son experiencias, como en el caso, por ejemplo, de Luciana Rúa, o sea, viene Vanessa Orieta. Vanessa Orieta viene, digamos, son fenómenos que fueron posteriores, quizás a la cosa, pero bueno, la idea fue decir, el mejor homenaje que nos podemos hacer es poder compartir lo sucedido en estos 30 años, analizarlo, escucharnos, porque a veces te encontrás en otros ámbitos, en otras, en otras lides, ¿no? En otras uh-huh. peleas o lo que sea, y no tenés ese tiempo de gente. Bueno, vamos a sentarnos, nos vamos a escuchar en primer lugar, en qué estamos cada uno, es como buscar en qué situación, dónde estamos parados, uh-huh. Y poder compartir ese análisis e inclusive profundizarlo con otros datos, y por eso fue la idea de invitar al compañero Raúl Civechi, porque primero porque estaba bueno que él no fuera argentino. No entrar en ninguna pero sí que él trabaja muchísimo en lo que es el desarrollo de los movimientos populares y de estos entramados que se dan en los territorios y demás, y nos parecía interesante que diera marco general, no de infancia sino general, para que nosotros pudiéramos trabajar luego lo de infancia, claro. Y bueno, y que de eso pueda salir un documento que nos sirva a todos después para seguir nuestro camino juntos, separados, como sea, no importa. La propuesta, en realidad, el mejor homenaje es poder reunirnos y pensar juntos ¿no? en nuestras prácticas, y bueno, y qué desafíos hay por delante. Acá Marcelito quiere preguntarte algo más, Laura. Sí. ¿Cómo nació el Pelota de Trapo? Pelota de Trapo, en realidad, nace a instancias de Alberto Morlachetti, que él venía de una experiencia de militancia ligada a la década del 70, uh-huh. Pero que, bueno, imagina que a través de los chicos era posible armar esas respuestas, pero el chico como protagonista... no me gusta el término, está tan bastardeado ahora el tema del protagonismo que estoy enojada. Pero... Porque, bueno, y porque si yo considero que un chico, porque lo pongo en la ONU con un micrófono, es protagonista, sí. Y estamos equivocados, porque los chicos son protagonistas de sus propios espacios, no de los adultos decidimos que van a ser protagonistas y le decimos qué deben decir. Y vos, negro, lo sabés bien. Es ser parte de esas construcciones. Es, digamos, el protagonismo no es, hablar en un discurso o marchar. El protagonismo es haber sido parte de la construcción de su propia vida, está como nos pasó, eso es lo que Alberto amaba de los pibes, que él decía que si un pibe había logrado torcer su propia vida en las condiciones más adversas, y bueno, tenía todas las condiciones para poder pensar torcerla del país, ¿no? Entonces, nace con torneos de fútbol, como a veces nacen las cosas, después esos torneos de fútbol, esos espacios, sábados de chocolate, decía, le decían a esos espacios que se iban juntando los pibes, nació la idea de casa de los niños, y así nació Pelota de Trapo, con una respuesta cada vez siempre con un desafío mayor al que se estaba, y generando cosas nuevas que se veían que eran necesarias para esa etapa histórica, en relación a los chicos, y construyéndola con los pibes. Y cuando digo construyéndola, inclusive en esa época, era construyéndola literalmente, porque los niños participaron, los pibes participaron de la construcción, directamente, ¿no? Bueno, esto es lo que cuando uno habla de protagonismo, son estos protagonismos, digamos, no la cuestión así falsa de decir, bueno, le hago hablar a un pibe, ah, listo, ya es protagonista. O peor, o le digo a un pibe que es protagonista porque habla de protagonismo. Digamos. El protagonismo en realidad ni se habla, se hace. Digamos, ¿no? Entonces, un chico que lucha, como los lucharon los hermosos ustedes, negro y todas las pibas y pibes de las organizaciones del movimiento que hicieron esas marchas y que lucharon por un país, ese es el protagonismo. Los chicos agarraron la bandera, dijeron, vamos a luchar, no solo por nosotros, sino por todos los chicos del país. Y eso, ese es el protagonismo. Entonces, bueno, Alberto y Carlitos creían en eso. Sí. ¿No? Los compañeros y compañeras que se fueron acercando en organizaciones también. Era la creencia que el chico era un sujeto político, no un sujeto de derecho. El sujeto de derecho es un sujeto reconocido por las leyes. El sujeto político no necesita tampoco que las leyes lo reconozcan, lo ejerce. ¿Está? Entonces, yo siempre los cargaba, le decía a los chicos, bueno, díganme, ¿dónde dice en la Convención de los Derechos del Niño que pueden tener novia? Bueno, la convención no lo dice. Ahora, ¿ustedes lo hacen? Y si lo prohibieran, ¿qué hicieran? Y no, bueno, esto, de esto se trata. Digamos, ¿no? Decir, trascendemos las leyes, trascendemos, somos hacedores de nuestro futuro, hacedores del futuro nuestro, y además construimos junto con otros por todos los demás, ¿no? Entonces, en eso, yo creo que es la filosofía que impuso Alberto en Pelota de Trapo, Carlitos allá en La Madre Transgresora Admirable, y otros compañeros y compañeras que realmente que han puesto, bueno, uno de los primeros que estaban también era Lugar del Sol, que en Berazategui, que firmó, digamos, los primeros que firmaron el documento fundacional, pero bueno, esto fue, y ese es el compromiso que llevamos cada uno en nuestras espaldas, y tenemos el deber de transmitir a las generaciones que vienen. Por eso fue muy lindo invitar a organizaciones que también no hace mucho, como los chicos del club de Villa Arguello. Bueno, para nosotros fue un honor invitarlos. Claro. ¿Por qué? Porque ellos, uno aspira que, bueno, que ellos son también los que siguen. No estamos solos. No. Siempre fueron surgiendo otras pibes y pibas que asumen esos compromisos y que, bueno, ojalá pudiéramos compartir todo este camino recorrido en 30 años que les sirva para seguir construyendo también los caminos propios que se van construyendo de las nuevas organizaciones, ¿no? La última, Negrito. Ya tenía las pelotas de trapo. ¿Qué? Sinceramente... No te escucho, Negro. Bueno, No, de vuelta que no te escucho. No escuché tu pregunta, Negro. Bueno, Yo tenía las pelotas de trapo. Y pues vení. Está bien que el tren nos la dificultó, pero ahora por lo menos podés ir hasta Villa Elisa y tomarte el tren y bajarte en la estación. Podía, ¿no? Pero... Y siempre está abierto, ¿sabes? Somos organizaciones hermanas, así que bueno. Ya vamos a arreglar. Laura, te agradecemos muchísimo, como siempre. Sí. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, que son realmente... Nada, es como sentirse en familia. Sí, sí, extendé el abrazo ahí a todas las personas. Todas las familias que están ahí. Sí, igualmente sí. Ustedes. Un abrazo. Te gracias. Queremos. Sí. Sabelo. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Laura Tafetani, en La Pulseada Radio, abogada. No sé por qué digo abogada, pero de la Fundación Pelota de Trapo. Recordando estos 30 años del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y también, obviamente, conversando un poco de lo que anda pasando por el momento. Sí. Negro, vamos a ir a una tanda, a unos consejos, vale. Porque mirá quién vino. Tony Fenoy. Pensé que era Fontana Rosa. Ah, no, Fontana Rosa no estaba. Bueno, vamos a unos consejos de cada radio, ¿no? Acá de Futura, en cada radio, consejos y volvemos con... La Pulseada Radio.